De la tarde en Rock and Pop le queda un montón porque ya llega Gente Sexy hasta las 6, después tenés Rock and Close, después de Esta Noche No Pasa y así sigue la rueda loca hasta mañana a la 1, cuando volvemos a encontrarnos. Ya nos vamos despidiendo de Mar del Plata, de Córdoba, de Rosario, Tucumán, Villa La Angostura y Mendoza, el mundo en general. Gracias por acompañarnos y vuelvan a encontrarse con nosotros mañana a la 1, el último Day Tripper de la semana, con, bueno, como siempre, la esperanza de una maratón del metal que transcurra sin ningún tipo de contratiempos y un montón de otras cosas, por supuesto, para prepararnos para un hermoso fin de semana. Machuca, gracias por haber venido. Gracias a vos, Juan, por brindar esta tarde llena de sensaciones estrepitosas. Gracias, tuviste mucho que ver en eso y te lo agradezco. Y lo mismo vos, Mariana Briski, gracias por haber venido y te lo quiero decir así, con nombre y apellido. Gracias, Mariana Marcela Briski. Gracias, Juan Carlos Di Natale, por esta hermosa tarde que la verdad que ni registré que estuve. Ahora, Marcela, el nombre de pocho. Ya bueno, te dije. Pasó volando. A mí me pasó volando. Sí, chau. No podemos perder más tiempo. De la madre. Bueno, no soy madre yo todavía, pero... Pero bueno, para el domingo lo dice porque mañana no está con nosotros Mariana Briski. Qué atenta, siempre acordándose de todo. Muchas gracias. Nos estamos yendo con Velvet Revolver y Set Me Free. Gracias por todo. Quédense con Gente Sexy. Chau, hasta mañana. Enteramente con productos naturales y procesados metódicamente en los laboratorios farmacéuticos de Rock and Pop, cuyas instalaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, cumpliendo los requisitos de normas de elaboración y control de calidad exigidos por la Autoridad Sanitaria de Radiofónica Nacional. La verificación de calidad del programa recién escuchado queda a cargo del oyente, con quien nos volveremos a encontrar mañana a la 1 del mediodía. Esto fue Day Tripper. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El oficialismo aprobó una nómina de 16 jueces federales. La Comisión de Acuerdos del Senado dio dictamen favorable en una terna de magistrados enviada por el Ejecutivo para cubrir eventuales vacantes en los fueros civil y comercial federal que deba resolver sobre la ley de medios. Tres integrantes de una familia fueron detenidos acusados de comercializar drogas en una vivienda en la que se secuestraron 1.500 dosis de Paco y que está situada a 50 metros de un jardín de infantes en la localidad bonaerense de Parque Barón del partido de Lomas de Zamora. Esteban Bullrich aseguró que las clases se extenderán hasta el 28 de diciembre. El ministro de Educación porteño aclaró que por cada día de toma se alargará el ciclo lectivo. Además volvió a indicar que la reforma, que se implementará a partir del año que viene, busca equiparar la validez de los títulos en todo el país. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. ¿Cómo están ustedes? Tiene ese power que tienen los petizos. ¿Tu cum shot? ¿Qué, papito? Estoy cebado. Me copa eso. ¿Vamos con toda? Vamos con toda. Vamos con Zoom. Señorita Laura Ascurra, gracias por haber venido. Aló, un placer. Está para clavarla. Yo amo los nerds. Mucho novio nerd. Yo conocí a un amigo de uno. Sí, histórico sí, novio y gran nerd. Claro, claro, nuestro amigo Seba de Caro. El arte y la fusión en el arte hoy por hoy, en este mundo totalmente globalizado, todo puede combinarse con todo, entonces también tenemos que estar abiertos a eso. Laura, digo, más allá de la buena onda por la que está acá, también está por estrenar una película. La película se llama Alumbrando en la Oscuridad. Así es. Película documental dirigido por la señora Mónica Gaspio, también actriz y maestra, y el señor Fermín Rivera. Lo han dirigido juntos y habla sobre la adopción, es otra mirada sobre la adopción. Hay otros actores, está también Celina Font, Osvaldo Laporte, Mariana Rillodó, está la señora Cecilia Rosetto. Todos ficcionamos diferentes padres, pero no ficcionado porque en realidad está... Son casos reales. Son casos reales, son testimonios reales. Mamita querida. En Gente Sexy, esto ya pasó. ¿Eso siempre ha sido buena onda? Lamentablemente sí, para algunos pesimistas y negativos. Porque se te nota eso, se nota mucho que cuando aparece Laura Ascurra en un lugar es como... No, y vengo además también con la energía power del flamenco de esta semanita que estoy. Con eso. Sí. ¿Qué hace Laura? Flamenco. ¿El flamenco qué es? Levantar las manos hacia el cosmos pisciano para terminar dando un zapatazo flamenco en un tablado. Mira qué lindo. ¡Ole! ¡Ole! ¡La madre que te parió, Joe Fernández! Y era buena hierba. No miramos televisión. Gente Sexy, hermoso, hermosísimo jueves. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tranquila? ¿Bien? Bien. ¿Algún día nos vamos a preguntar realmente cómo estamos? ¡Oh, qué profunda que vino esta piba hoy! De verdad, hay que decirlo. Sí. Se puso filosófico. ¿Viste? Es que yo hice 3 meses en Puan. Yo también. Eso, yo fui un cuatrimestre a Puan, después me cambié a otro. Quiero decir una cosa porque me parece que en esta sociedad, en la cual solemos destacar lo negativo, ¿no? No es tan feo. Hoy el Tucu tuvo un buen gesto conmigo. A ver. Tuvo un buen gesto. ¿Qué pasó? Yo venía en el auto. Sí. Yo venía en el auto. Acompañado de una persona de la radio, Diego Zucari. Ahí me asusté y aceleré. Sí. Buena persona. Estaba acercándome a la radio a una cuadra. Es muy difícil estacionar sobre esta zona. Y pasa el Tucu con su auto. Nos ve. Nos hacemos gestos con la mano. El Tucu va adelante de mi auto, con su auto. Sí. Llega hasta la puerta de la radio donde había un lugar para estacionar. Le estaciona. Y sigue de largo y me hace con la mano el gestito de acá vas vos, acá. Acá, tiene. Acá. Y yo eso lo revaloro. Papito, acá. Te mereces eso y mucho más, tranquilo. Bien, sí. Bien. Dejé el auto a 15 cuadras, eso sí. Sí, dije, es más, dije, lo voy a esperar, porque voy a tener el gesto de esperarlo. Claro, mínimamente. Y a los 10 minutos dije, no lo espero más. No volviste. Aclaremos que si el auto del Tucu fuera descapotable sería el de los hermanos Macana, ¿no? Digo, sí. Porque está ese nivel de complejidad a esta altura. Es otro auto. Lo que pasa es que no te dijo nada. Misterio. ¿Mi? ¿Usted tiene un auto nuevo? Negativo. Ah, no. Está manejando un auto prestado el Tucu. ¡No! ¡Qué error de ¿por la qué? Te tranquilizás. Porque la amistad es todo en esta vida. Estoy viendo si... Sobre todo cuando vos sos el Don Ramón y el otro es el señor Barriga en la mano, ¿no? Claro. Eso es lo que más te gusta claro, de la amistad. Claro. Entonces, podríamos... Cuando cambie el auto, vamos a hacer una fiesta. Sí, pero teníamos que prender fuego el anterior. Para. Sí. ¿Dónde está el límite de la amistad? Porque digo, ¿en qué punto...? No qué... tiene límite. No. Sí, sí tiene límite. Ya, tiene límite. Yo me quería hacer el no, rey amigo. No, pero posta, porque digo... Qué grande, qué amigo que me dio el auto. Y si no te daba el auto, sí. No estaba en su justo derecho. Hay cosas que me parece que no se prestan. Obvio. ¿No? No, mira, yo te explico. A ver. Por ejemplo, yo tengo un auto y no lo uso y vos lo necesitás, yo te lo presto sin que me lo pida. Realmente, digo, por más que mi bol esté hecho... No importa el auto que tengas. Tenés un buen auto. Sí. Sí. Yo te lo... No me interesa, digo, sin, ¿qué voy a tener el auto parado ¿Hay ahí? ¿Hay algo que no prestes? Te tranquilizás. Claro. ¿Por qué te tranquilizás? Te has pegado el te tranquilizás. Hay algo que no prestes. Si fuese un capo de la música, te diga la guitarra y la guitarra no se presta. No. No presto. No me gusta prestar ropa. Ahí está. No ahí me va. Gusta. Te presto. Clave. No te digo no. Sí. Pero no me gusta prestar ropa. Es horrible. Sí. No me gusta prestar. Pero entre las mujeres se prestan ropa. Sí, pero el tema es: una blusita negra, dale, toma unos zapatos súper raros que el día de mañana la gente se va a acordar porque son de leopardo con tachas con un coso rojo. No. Bueno, no. Eso es muy de psicópata. Me lo voy a poner, ¿no? Decís. Es muy de psicópata la que no se los compró, pero te los pide. Claro. Le queda bien ella y vos no, que vos sí te los compraste. Sí. Invertiste un buen billete. Tal como cual, describió los zapatos, no creo que quede bien la amiga. Y no. No, sí. pero pasa. Pasa, es horrible, ¿no? Toma una camperita de jeans, sí, esto sí, pero ahora una ropa insignia. Tienen una falsa algo, camaradería, ¿no? Tienen una camaradería sí. moderada. Bueno, sí. ¿no? Si ir a comprar ropa con amigas es complicadísimo. ¿Sabes qué hacen para mí? Le prestan la ropa a la amiga, chequean cómo le queda a la amiga y disfrutan que le quede peor que a ellas. Eso sí, eso, eso pasa. Lo hace, sí, no sí, pasa. Eso pasa mucho. Yo tenía una amiga que no tenía posadera, sí, digamos, ajá. Y yo... llena la cuestión, sí. Entonces le prestaba mis jeans y le quedaban todos colgando. Claro, y yo era claro. como, ah, no está mal, mira. No te copaba eso, te copaba. Risas, sí. ¿no? Reírse del otro. ¿Se prestan las calzas? Calzas depende si no son muy. Si son negras o algo así, si son muy doradas con negro, no, esas son mías, no. Déjamela. No, pero digo, por no, la cuestión de que son muy ceñidas al cuerpo, no, digo, no, es algo no muy transpirable. No, no hay problema. Muy transpirable. No hay nada, sí, que un lavarropas no mate, ¿no? Me parece a mí. O un fuego profundo. Sí, ahí va queriendo mejor la cosa. Yo me acuerdo a Cancha Atlético Tucumán, mi hermana me dice, por favor, acompáñame a ver Luis Miguel. Vos estás segura, por favor, acompañame, es la única chance que tengo de ver a Luis Miguel. Ok, vamos, la acompañé, cruzamos la calle. Por favor, no te toques más el ganso mientras me hablas. Por sí, favor. Es no repugnante. Hey, está tocando. No te distraigas. Perdón, no que quizás diga... no entendieron lo que quise decir. Con lo de ganso. No, pero sí. Por Dios. Cruzo la calle, sí. Porque vivía al frente de la cancha Atlético Tucumán. Vamos al recital. Ey, mujeres exaltadas. Olor, raro, extraño. Opa. ¿Qué es este olor? Digo, no están vendiendo camarón a palito por acá en la tribuna de... ¿Qué vas a decir? ¿Qué estás diciendo? Sí. Te lo juro por pero mi ¿de mamá qué estás Gurri. Hablando? En un momento me doy vuelta y a la altura de mi nariz... Por favor. Tenía no. una señora con una calza violeta perlada y de ahí... ¡No, salía no, con no, no! ¡Y ahí salía! ¡No! Perdón si hay alguien en el taxi, perdón a los taxistas que están manejando y se le están bajando la los pasajeros. La casita se limpia, no es que... Bueno, esa señora no se limpió y encima estaba excitada por ver a Luis Miguel. Entonces todo ahí era un caldo de cultivo. Pará, Tucu, ya está. ¿Se entendió? Ya está, Tucu, ya ¿se entendió? Ya está, por Dios. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Igual me imagino ¿qué tiene una que ver cosa? Con prestarse una blusa? ¿Vos qué edad tenías en ese momento, Tucumán? No sé, ponele 15, 16. 15, ¿te resultó revelador 18. Estar frente a tanta mujer alzada, digamos? Era... Vos saliste ahí comido. No, después de ese episodio no ¿no pude. Saliste comido? No, no. Un tener libre, pues, ¿no? Pero... Sí. Bueno. Calza, estamos hablando de calzas y de que son muy íntimas. Esto es un fiel reflejo de la calza. Bueno, pero eso es un elemento muy... El libro se presta, porque también el libro es muy difícil, porque el libro se es algo que el otro se queda siempre, o el CD sucedía mucho. El CD ya no, porque pasó a ser como otra cosa, ¿no? Pero digo, el libro se presta sabiendo que se va a perder. Entonces uno tiene que saber que si uno es qué tan amigo es esta persona para llevarse este libro que no me va a devolver nunca y le estoy regalando en este acto. Claro, es verdad. Claro. Ese es el punto. Sí, yo sí. No te presto el libro así nomás, ¿eh? No, yo tampoco, pero digo, si es muy amigo, que yo, sí, a un amigo se le puede prestar. Uno le ha chorreado libros amigos también. Pero digamos, por supuesto, como... discos se perdió un montón. Pero ¿qué otra cosa no se presta, o vos no prestás, Clement? Muchas cosas. A ver. Y estoy pensando, pero en líneas generales no me gusta prestar. O sea, no me gusta facilitarte lo que yo conseguí. O sea, te lo puedo prestar un poco, un toquecito. Pero si es posible, si yo me forcé por conseguir algo, no te lo quiero prestar. ¿No? No. Ni un par de días. No me gusta, no me gusta prestar, no sé, ayúdame, pero no. Sí, si yo me forcé por conseguir algo y obtenerlo, no te lo voy a dar, Qué canuto que es, en Facebook hay uno que dice que lo que no se presta son los joysticks, ni sentido literal ni sentido figurado, claro, obviamente. Suponemos, ¿no? Sí. ¿Tío? No. ¿Algo que no prestes ni a palo? Ya dije ropa, libros, te voy a poner rara. Quiero que algún oyente llame y me diga que no presta, sí, directo, Como en estas radios que te tiramos la consigna de hoy. No, pero vamos a hacerlo un toque nada más, y le regalamos un CD. Bueno, sería hermoso regalarle un CD, que no tiene que devolver, mira, ¿no? Sí, un CD no, igual no de estos que tengo acá, porque hoy vamos a traer grandes premios. Y le quiero agradecer a Miguel Mora de Universal y a la gente de Pop Art, que nos han mandado unos discos increíbles. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Bajá la radio? Está lejísimo la radio. Pero se escucha mucho, y dos Clementes es un bajón. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahora. Claro. Bueno, no la bajaste, no importa. ¿Qué no prestás? Carlito Luján, viste que no se escucha bien. ¿Qué no prestas, Carlito Luján? Bueno, no sé, no es un rubro que ustedes manejen, pero las herramientas no se prestan. La herramienta me gusta. Que no es un rubro que manejamos, somos gente muy ducha en el rubro herramienta. Me gusta eso, porque el que te chorea la herramienta es mal amigo. Y si te la devuelve, no funciona. Y menos las herramientas de precisión. La madre de una amiga le pinta un pedacito a todas sus herramientas de amarillo para que si se las roban vas a la casa, esa mía me la choreaste. Sí, aparte, escúchame una cosa, Carlito Luján, normalmente el que te pide la herramienta no la sabe usar todo bien, ¿no? ¿Pasa eso? No, pero no solo que no la sabe usar, sino que después tiene el descaro de que otro se la pide y se la presta a otro. No, eso es tremendo. La gran eso es tremendo, eso es tremendo. Eso es tremendo, eso es tremendo. Quédate en línea, amigo, gracias. Claro. Gracias por haber llamado. Dice Raúl Rivelo que el cuchillo de cortador del asado... Tampoco es cierto. Debe hacer unos buenos asados, Rodrigo. Me lo imagino con el cuchillo así. Tra. Tengo una consulta. Sí, eso es feo también, ¿eh? Sí. Este muchacho tiró un tópico que es muy interesante, que es el que presta lo que le prestaste. Eso es cualquiera. ¿Eh? Eso es tremendo. Eso cualquiera. Sí, no, te mando un abrazo a Ever. No, pero eso es tremendo. Sí. Sí, ibas a decir algo. Sí, te iba a preguntar si el auto prestas, por ejemplo. No, a mi novia. Bastante. Bastante esfuerzo hace. Pero ella por el techo. ¿Sí? Así que no pasa bien. Nada. Bien. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Cómo va? Clemente, Nacho. Nacho, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, Nacho, ¿cuántos años tenés? 31. Juan José Sebrelli en la clínica. Bien. Afortunado. Sí, espectacular. Sí. Buenos Aires, vida cotidiana y alienación. Amigo, ¿qué es lo que no prestas? No presto dos cosas. Vinilos, no presto. Bien. No presto tupper. Nunca vuelve el tupper. O sea, o lo doy por perdido o te llevas algo de casa. Sí. No sé, ¿Cuál es tu relación con el tupper, Nacho? No, ninguna, pero siempre los termino perdiendo, así que no me convence. El tupper se debe, es como, digo, es de la el vida. Costo del tupper hoy por hoy. Digamos, uno compra 70.000 tuppers por 2 pesos. Sí, más o menos. Sí. Es casi como una bolsa. Sí. Uno debería entregar el tupper a sabiendas de que lo va a perder, y cuando va a la casa de otra persona que le dé un tupper tampoco lo tiene que devolver. Nacho, me parece que es como regla. Sí, Nacho, vos, tu relación con los tuppers tiene que ver con que vas a visitar quizás a la viejita y te prepara una comida. Sí, ¿viste? Claro, por eso tenés tupper, porque si no se explica, a menos que Nacho sea el nombre de una señora de 65 años. No, 31. Ok. Bien, Nacho. Nacho, ¿estás acompañado en la vida? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años. Te felicito. Ella sabe tu relación con los tuppers. Bueno, no digas nada. No, está bien. Okay. Quédate en línea. Gracias. Me cae bien, Nacho. Acá en Twitter se llama mensajes que dicen algo muy real. No se prestan los auriculares de esos que van dentro no, de los no, oídos. Bueno, no, vale. No, se presta. A menos que sea de extrema confianza. Pero el auricular... Bueno, te lo devuelven con todo el agujerito lleno de porquería. Ah. Una vez me devolvieron el auricular con cera. Sí. Ah, no, y vos sabés que... Fiorella, vos querías decir algo. No, perdóname. Quería leer los tweets. Por favor, pero por favor. Bueno, te digo que... En realidad, básicamente, lo que nadie quiere es ser el Ned Flanders de otro. Vieron claro. Que Homero siempre le saca las que cosas a Flanders. Que se pone a llorar con un pañuelo que dice NF, Homero. Claro, o sea, nadie quiere. Nadie quiere. No soy tu Flanders, pero no. Todos somos el Flanders de alguien. Sí. En algún punto, sí. Sí. Sí. ¿Hay alguien más para sacar? Bueno, vamos a sacar uno más y después ya vamos arrancando el programa, porque hoy vamos a tener una gran entrevista. Ya llegó. Espectacular. Vamos a hablar. Hoy es uno de esos programas en los cuales entrevistamos a algún maestro de la vida, a alguien grosso en serio. Y además vamos a jugar más tarde al álbum blanco de Gente Sexy y vamos a regalar algunos de los discos maravillosos que tenemos para nuestros oyentes. Tenemos, por ejemplo, el de No Doubt, el último, el sí. último de Green Day, el último de Muse, el último de No Te Va a Gustar. Bien. Ojo con los discos que tenemos. Hay para todos los gustos. Sí, el último que sacó al aire, el último, así, porque sí. Llegó Mauricio Cartoon, estoy muy contento. Sí, impresionante. Llegó Mauricio Cartoon. Me encanta que haya venido. El último llamado. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Virgilio. Hola, ¿cómo hola. Te llamas? Se fue. Oh. Sí, hay otro, me dicen que hay otro rápido. Si no, ya mandaba un tema, pero está bien. Hay otro rápido, lo ponemos. Dale, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, Adrián, Clemente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Bien? Bien, loco, la verdad, un gusto hablar con vos. Lo mismo digo, Adrián, lo mismo digo, Adrián. Adrián, ¿qué es lo que no se presta, amigo? La viola, man. La viola. No, ahí está. La guitarra no te la presto, pero ni un toque. ¿Qué viola tenés? Y tengo una Fernández Telecaster y una México con unos micrófonos ahí, Strat, de Fender. Bien, me parece muy bien. Las compraste cuando estaban uno a uno y te gastabas 500. Claro, las compré de una hora, no las vendo ni las presto ni un carajo. Ahora no. ¿Y alguien te las ha pedido en algún momento? Sí, mira, el otro día estaba, por ejemplo, mi primo tocando la otra guitarra y me dice, ¿me presta la viola? Ni en pedo, man, no te lo presto. No se presta. Bien, super, la viola bien. No se presta. No se presta. No sé, yo he prestado un bajo, pero me lo han devuelto en buenas condiciones. Sano y salvo. Sí, es como, viste, te están tocando el alma, loco. Vos tocás la viola, viste. Me gusta porque sos un tipo muy sensible. Chabón. ¿Tenés una banda? Tengo una banda. Va, en realidad toco en una banda. Al tener no tengo nada. Pero... Bueno, ¿cómo se llama tu banda? Mi banda Asunto Ilegal. Asunto Ilegal. Caramba. Asunto Ilegal. Sabemos más o menos el género. Bueno, escuchen Asunto Ilegal, muchachos. Gracias por haber llamado. Muchas gracias. Gracias, loco. Abrazo grande. Besis. Chau. Se fue. Y para coronar esto, mi vieja me manda un mensaje. Mi mamá que dice, vos no me devolviste las herramientas. ¡Tomala! Ni los tuppers. ni los tuppers, obvio. Buenas tardes a todos. Comenzamos con Gente Sexy y la mejor música del universo. Aquí, con un clásico, gran clásico de los Guns N' Roses. Tenemos una lista musical maravillosa en el día de hoy. Llamen al 4535-7625 que hoy jugamos Axl Rose.

Utopians interpreta a Gente Sexy. 16 y 28, 19 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires. Te decía hace un ratito que hay algunas entrevistas que son esas entrevistas que te prestigian al programa, sí, por la calidad del invitado, por la trayectoria, por lo que significa. Cuando estábamos en otra radio, una radio más pequeña, a la cual igual le tenemos mucho cariño, claro, sí, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a Mauricio Cartún y la verdad es que fue un verdadero placer. Yo me acuerdo que estaba muy asustado porque había dicho, sí, traigámoslo a Cartún, pero me da un poco de miedo porque, bueno, con estos personajes uno siempre siente que no va a estar a la altura. Probablemente así sea, pero de todos modos nos animamos de vuelta por su calidez y por su realmente buena onda. Gracias, Mauricio, bueno, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme a la Casa Grande y por sostener el nivel de las medias lunas. Es una cosa siempre extraordinaria. Yo no debo comerlas, pero tenerlas ahí adelante. Están ahí, ver, están ahí. No, no, sí, claro, si no me caen dos ideas mirando esa media luna, debo salir pidiendo disculpas. Es que uno entiende que en una radio la música está para que haya tiempo para poder comer un poco de medialunas, ¿no? Porque le estamos pasando muy bien, claro, sí, que sí. Mirá, este dato que me están pasando con un cartel, me lo habían pasado el año pasado también, que me dice Fini, Mauricio Cartún no tiene celular y... No. Ni tendré, no, ni voy a tener, no logro entender además el fenómeno del celular. No entiendo cuál es la necesidad de que alguien te localice en el lugar donde quiere localizarte. ¿Sí? ¿Y por qué no en el lugar donde vos querés que te localice? Recién Fini estaba un poco desesperada porque yo no llegaba y yo venía en el taxi escuchando el principio del programa y sí, yo tenía todo controlado. Claro. Y yo venía absolutamente tranquilo. Como diría Capusotto, el problema es de ella. Claro, claro. Es que sí, sí, obviamente, aparte digo, ahora ya está, porque ahora ya estás como varios estadios atrás, porque el primero es tener una línea de celular, después es el mensaje de texto, después son las redes sociales, la geolocalización. Sí, tal cual. Es demasiado, ¿no? Tal cual, sí, pero ¿por qué? Si es tanto más lindo el grito. Sí, sí, sí, totalmente. Y quiero ir a eso que estábamos charlando fuera de aire y porque también de todo uno busca, en todo uno busca el humor, ¿no? Como esta herramienta tan efectiva. Y vamos con algo general. A mí siempre me gusta arrancar con algo general y preguntarte algo que probablemente ya te haya preguntado, pero ¿qué es para vos el humor dentro de lo que es tu obra, digamos, ¿no? Para aquel que no lo sabe, Mauricio Cartún es uno de los dramaturgos más importantes que tenemos en la Argentina. El humor es algo absurdo. En principio es algo fundamental, pero además de ser algo fundamental, porque tiene que ver con la comunicación humana, porque tiene que ver con ese fenómeno de la sorpresa, digo, el ingenio es eso, es producir en el otro un acto de sorpresa, es mucho más. Alguna gente que estudia los procedimientos poéticos, por ejemplo, dice que la poesía trabaja exactamente con el mismo mecanismo que el chiste. Que en realidad, un chiste no es otra cosa que encontrar relación entre dos elementos antes no relacionados. Sí. Y si yo te pregunto qué es una metáfora, por ejemplo, que es el gran mecanismo de la poesía, vos no me podrás contestar otra cosa que la relación entre dos elementos antes no relacionados. El mismo fenómeno con el que se hace la metáfora, se hace el chiste. El chiste, sí, es como la zona popular del fenómeno. En un lado es el ingenio aplicado a conseguir la risa, en el otro lado el ingenio aplicado a conseguir lo supremo, lo superior, la gran emoción. Pero el fenómeno es el mismo. El humor es un mecanismo y una energía extraordinaria y a la vez es absolutamente imprescindible en la vida. Sí. Vos imaginate lo que es. El humor es una forma de respirar. Vos imaginate lo que sería vivir durante días sin tener la posibilidad de que la cabeza te pida una risa. No pensemos en el fenómeno físico de la carcajada, sí, de reír. Sin que la cabeza te pida una risa, es decir, sin que la cabeza tenga una sorpresa a partir de la cual necesite manifestarlo de forma física. Sería horrorosa esa vida. Sí, sí, en realidad sería la gran chatura, ¿no? Yo creo que sería la gran soledad. E incluso en soledad nos reímos. Y no hay una suerte de, creo yo, de matemática dentro del humor. Por ejemplo, si yo te hablo del tucu que está acá al lado, los oyentes saben cómo es el tucu, y te digo, ¿cuál es la diferencia entre el tucu y yo? Que uno es buen mozo, fachero y con un gran cuerpo, y el otro es tucumano. Ese chiste vos lo podés repetir de un montón de formas, ¿no? Efectivamente. Es una matemática, digo, es una fórmula. Efectivamente. Yo más que pensar en una matemática, en lo que pienso es en un mecanismo, en un procedimiento, sí, que siempre tiene que ver con lo mismo. Que es con, justamente, vos relacionaste dos personas y encontraste una relación antes no establecida. Sí. Que es esta diferencia que vos marcás. Pero en realidad el mecanismo es siempre el mismo. Siempre necesitas dos cosas para producir el humor. Si vos buscás en la esencia de cualquier chiste, siempre lo que encontrarás son dos modelos que se han fusionado y han creado un fenómeno. Que es ese fenómeno, es ese tercero que es el que produce la risa. Entonces, no sé si yo podría pensar en mecanismo en algo matemático, pero sí podría pensar en un fenómeno físico. Sí. Son dos que se juntan y crean una tercera situación que es la que provoca la risa. Algo que a mí también me llama mucho la atención del humor es una charla que yo tenía con un amigo con respecto a Lelutier, que mi amigo me decía, a mí Lelutier no me gusta porque yo ya sé cómo va a terminar el chiste. Yo decía, a mí me gusta por eso. Claro. Pues me gusta adivinar cómo va a terminar el chiste. Uh-huh. Viste que siempre hay como una cosa que si te anticipás y les conoces la lógica, eso está buenísimo también. Digo, a mí me gusta eso, es como, bueno, no sé. Es que lo interesante del humor es cómo va cambiando y además cómo cambian las generaciones. Nosotros a veces recordamos con mi hijo, por ejemplo, que tiene 20 y pico de años, menos de 30, 28 años, a veces recordamos cómo nos gustaba y qué sorpresa tenía él cuando era chico, por ejemplo, cuando el Gordo Casero empezó a hacer humor. Sí. Y Julián me decía, papá, no se ríe nadie en el colegio del Gordo Casero, somos nosotros. Es que pasaba eso, realmente pasaba eso. Claro, es que era como una especie de humor al que había que instalarle... había que instalarle el chip. Sí. Hasta que vos no te instalabas el decodificador, había cosas que no te producían gracia. Cuando empieza a funcionar ese humor y empieza a crear sus claves, uno se baja las actualizaciones, ¿viste? Bueno, totalmente. Uno incorpora el programa para decodificar ese humor y a partir de ahí, hagámosle los créditos correspondientes al Gordo Casero. Todo lo que hace Capusotto, todo lo que hace Alberti, todo tiene que ver exactamente con el desarrollo de los mismos mecanismos de humor que en aquel momento eran absolutamente originales. Había gente que decía, yo pero no entiendo de qué te reí. ¿Y por qué no funciona en un momento y después pasa a funcionar? ¿Es simplemente una cuestión de tiempo? ¿Es una cuestión de adaptación? Es un fenómeno de convención. Convenir es ponerse de acuerdo entre el espectador y la obra de arte en relación a qué significa esto. Cuando yo hago esto, vos qué tenés que entender. En el teatro pasa lo mismo. El teatro cambia continuamente las convenciones. O en el cine. ¿Por qué una película argentina de los años 90 es vieja? Vos empezás a ver una película argentina de los años 90 y te empezás a cagar de risa y decís, no, sí. Hay algo en las actuaciones, hay algo en el libro. Es muy raro encontrar una película de los 90 que sea contemporánea. Sí. Y ni que hablar que sea clásica. Pero después vuelven, 10 años después, o sea, bueno, van 20 años. Van cambiando. En realidad vuelven, pero vuelven... resignificadas desde la ironía. Es, por ejemplo, lo que ha hecho Almodóvar. Almodóvar, claro, ha tomado todas las convenciones del mal cine y ha hecho un guiño diciendo, yo hago un gran cine riéndome de las convenciones del cine barato y utilizándolas. Entonces vos como espectador sabés que él se ríe de esas convenciones, pero vos las podés disfrutar también. Vuelven, pero en su versión Mercado de las Pulgas, digamos, ¿no? Como, bueno, sí. ya están usadas, las tomamos y sabemos que son viejas. Pero si no, siguen cambiando continuamente. El teatro hace 2.400 años que viene cambiando convenciones. Continuamente está creando nuevas y nuevas y formas y formas. Por eso un espectador que está acostumbrado a ver cierto teatro no puede ver otro. El espectador que está acostumbrado a ver cierto teatro clásico, por ejemplo, en el teatro oficial, va al teatro independiente y se pierde y tiene la sensación de no entiendo nada, no entiendo por qué hacer esto. Y lo que es peor, no entiendo por qué el idiota de atrás se me ríe en la oreja. Y más allá de eso, de todos modos, el teatro clásico, ponele que vas a ver, o quizás una película, una película que en un momento te gustó, la podés ver y te puede generar algo completamente distinto, y por eso también una obra de teatro te puede generar algo distinto a la primera vez que la viste, ¿no? Digo, justamente. Es como se va resignificando todo también a lo largo del tiempo. Cuando, ¿no?, vos como espectador encontraste la actualización para entender esas convenciones, empezás a disfrutarla. Pero también, convengamos, eso pasa también en la poesía, pasa en la narrativa, digo, pasa en todas las artes. Hay algo absolutamente impenetrable en los códigos hasta que vos no incorporás esos códigos. Pensá en no sé, en las artes plásticas. Pensá en los últimos 60 años de la pintura, de la plástica. bueno, era absolutamente imposible pensar ciertas cosas que hoy podemos disfrutar hace 50 años atrás. Estaba pensando también eso que decías de las convenciones, ¿no? Y lo llevo a la música. Sale una banda y todos nos convencemos de que está buenísima y al año siguiente nos olvidamos por completo y quizás no estaba tan buena. Y estábamos todos convencidos. Sí. Con la música pasa mucho eso. Sí. Bueno, el fenómeno de la moda también es un fenómeno de convención. Convengamos. Sí. que se trata de eso y se trata con la ropa también. Digo, por eso uno usa con tanto entusiasmo una ropa en un momento y dos años después me dice, no me puedo poner esto. Qué ridículo que estaba en ese momento. Qué ridículo que estaba en ese momento. Sí, sí, estamos absolutamente convencidos de que nos queda re bien. Estamos hablando con Mauricio Cartún, esto es un lujo que nos estamos dando. Es uno de los dramaturgos más importantes que tenemos. Hay obras de él en cartel en este momento, después te vamos a contar. Yo lo que te invito es a que escuches la canción que viene ahora, porque va a seguir en el nivel de esta charla, porque es George Harrison y está buenísimo. Y después volvemos con Mauricio Cartún. Hermoso tema de George Harrison. Gracias a todos los que envían mensajes bonitos que tienen que ver con la presencia de Mauricio Cartoon en el programa. Recién estábamos hablando del humor de cómo, a partir de la pregunta era cómo atraviesa el humor en tu obra, pero después nos fuimos para un montón de lugares. Otra cuestión que a mí siempre me interesa en el arte es ver por dónde se inmiscuye la política, si es obligatorio, si no. ¿Qué relación tenés vos con la política, de no solamente como autor, sino también como consumidor de arte? Mira, yo creo que, como todo, cuando la política forma parte de tu vida, forma parte de tu arte. Sería pensar casi en algo inorgánico, en un ser que tiene ocupada parte de la cabeza en el hecho político y cuando se pone a trabajar sobre lo artístico lo deja de lado. Sí, sería raro. Sería raro. En mi caso forma parte porque yo vengo, primero soy parte de una generación muy politizada, una generación militante, la generación del 70, una generación en la que la política tuvo tuvo mucho que ver, incluso en términos vitales. Sí. Mi generación como dramaturgo es una generación de pocos dramaturgos, entre otras cosas, porque a la edad en la que debíamos empezar a escribir teatro, buena parte de mi generación o desapareció o se fue del país. Y eso es una cosa que se ve en términos prácticos. Sí. La mía es una generación muy politizada. Sería impensable que yo a la hora de escribir dejase de lado eso. Eso aparece casi. Yo no me lo propongo. Jamás me he propuesto hacer un teatro político. Mi teatro es político porque la política me ocupa la cabeza. Y así como hay momentos de la historia, hay momentos de la Argentina en los cuales me alejé un cacho, mi cabeza sí. Se alejó un cacho de ese estado de preocupación y pude generar materiales que por ahí tienen una condición algo menos política, pero la política está presente siempre. Me genera mucha curiosidad y cada vez que puedo hablarlo con alguien se lo pregunto, y es cómo era la escena de los dramaturgos, de los actores, en ese momento, en el momento en el cual tus compañeros desaparecían. Bueno, era un momento naturalmente complicado. Yo para ponértelo en encuadre, poco antes de que llegase la dictadura militar, yo trabajaba como asistente de texto de Pino Solanas. Yo trabajaba en una película que estaba haciendo Pino, Los Hijos de Fierro. Escribía las letras de Murga, así empecé yo. Yo me acerqué a Solanas como murguero. Y me acerqué a escribirle las letras de Murga, porque yo parece, se decía que lo hacía bien. Sí. Y terminé trabajando como asistente de guión de Pino. Y Pino fue un tipo extraordinariamente generoso, que en el momento en el que él vio lo que se venía y se fue, me ofreció irme con él. Nosotros en ese momento, qué sé yo, mi pareja y yo teníamos 20 años, de solo pensar de irnos a dónde y a claro. qué, y nos quedamos. Y vivimos esa época, bueno, como la vivieron todos los argentinos, atemorizados, continuamente con la sensación de yo no hice nada, pero me puede pasar igual. ¿Y te condicionaba los textos? Sí, sin duda. Yo del 76 al 80 no escribí absolutamente nada que tuviese que ver con la política. Estaba absolutamente negado a eso. Bueno, Chau Mister X, que vos la mencionabas sí. hoy, es una obra escrita en 1980, donde mucha gente cree ver un subtexto y una metáfora sobre lo político. Todo el mundo me dice, no, pero lo político está. Es posible, pero la única manera en que podía aparecer era en lo metafórico. Mi cabeza en ese momento estaba absolutamente separada, dividida en relación al fenómeno. ¿Y estás abierto a la interpretación de otro sobre tu obra? Digo, vos decís esto, vos la escribiste de una manera y otro viene y te interpreta y decís, puede ser. Así es como hay que encarar, digo, el proceso de escritura de una obra, diciendo, bueno, otro lo puede interpretar de otra manera y también puede ser así, o es, no, es así. Lo escribo así, es definitivo. Es así, es que el fenómeno del teatro, lo apasionante del fenómeno del teatro es que es como la vida, necesita dos para dar vida. Siempre necesita el otro. No, vos no sos, no podés autorregenerarte. Bueno, en mi caso, últimamente estoy cumpliendo las dos funciones porque me dirijo. Sí. Pero si no, vos creás un texto y viene un director y lo monta. Es como una pareja. Vienen los genes de uno, vienen los genes del otro, se mezclan y crean el tercero. Y eso es lo apasionante y lo que hace que una obra de teatro pueda tener miles de versiones y cada versión sea diferente. ¿Por qué? Porque es un apareo. Es un apareo entre ese texto. Pensá en los clásicos, pensá en Shakespeare. viene un director y la toma. Y en la misma temporada hay, como ha habido, cuatro Hamlet. Sí. Cada uno es diferente, bueno, cada uno lo ve de un punto de vista distinto. Ahora hay un Macbeth, que es, también es una versión bastante, bastante particular, la de Javier Dolte, la de San Martín. Sí, sí, pero también Alfredo Meña, simultáneamente, hasta hace dos semanas tenía en escena también un Macbeth. Y si vos los ves, no tienen nada que ver uno con el otro. Y esto es lo maravilloso. Entonces uno acepta cierta condición vital cuando escribe, que es, yo soy una parte, vendrá el otro, y de ahí vendrá la criatura. ¿Es cierta la figura del respeto sobre la, digo, sobre en la fidelidad cuando uno recrea una obra? Digo, ¿o está bien probar algo diferente y eso no implica una falta de respeto? Mira, una vez unos directores, unos creadores jóvenes cordobeses que habían hecho una obra mía y que le habían dado vuelta como una media, me dijeron, no te hemos sido fieles, pero te hemos sido respetuosos. Esa es buena, Montenela. Y yo creo que muchas veces corresponde, y me parece que está bien esto, yo creo que frente a la obra de teatro no importa tanto la fidelidad como el respeto. El respeto es respetar la esencia de la obra, digo, ¿qué es concretamente la obra? Si vos sos fiel, quedás atrapado en lo que hablábamos hace un rato de las convenciones. Si yo escribí una obra en 1980 y tiene convenciones del 80 y vos las reproducís, en realidad te va a pasar eso que te pasa cuando ves una vieja película en televisión y decís, ¡ah, es la película de los 80! Actualizar esas convenciones es el trabajo de los directores o de los adaptadores. Yo hago eso, yo a veces laburo. Bueno, ahora en el Teatro San Martín tengo un Recordando con ira de Osborne, es una versión que yo hice adaptando una obra que Osborne escribió para la Londres de 1950. El mundo cambió tanto que lo que se necesita justamente es eso. Alguien que entre con un absoluto respeto, no fidelidad, pero sí respeto, y que diga, esta no va a dejar de ser la obra de Osborne. Yo voy a respetarle la esencia. Lo que le voy a modificar son todas las convenciones porque cambiaron. ¿Entendés? Oye, las convenciones de teatro, vos pensás, las convenciones del teatro de Shakespeare, grandes escenas entre una escena importante y una escena importante, largas escenas secundarias sin gran valor, sí, que tenían que ver con la necesidad de que el público se mueva dentro del teatro. Eso ya no existe, ya no tiene sentido. Entonces, ¿por qué voy a sostener convenciones que ya no tienen, que en la práctica no tienen lógica? Ahí es donde entramos los adaptadores y los directores. Bueno, en la última, en esta Macbeth, en un momento hay una escena que en la cual un muchacho le habla al público. Sí. Y sale completamente de los cánones de los cánones de lo que uno está esperando, y de repente es algo realmente muy divertido. Y es muy interesante, bien. Y es muy interesante porque lo que hace es, toma un monólogo que existe en la obra, originalmente hay un monólogo, y lo cambia por lo que, ¿qué sería hoy en nuestra convención un monólogo? Un stand-up. Sí. Y si vos ves, ese actor que hace ese monólogo es un stand-upero. Sí. Y lo hace extraordinario y tiene una conexión con el público muy fuerte. Bueno, eso es un ejemplo claro de esta actualización de convenciones que hace el teatro. ¿Para vos es fácil o es difícil hacer humor político? Mira, ya es difícil hacer humor, encima hacer humor con lo que duele. Sí. Es complicado, es muy difícil. ¿Sabes? Es muy difícil porque, a diferencia de otras cosas, es inevitable que aquello que hace reír a uno hace llorar a otro. Y sí. Vos podés hacer humor, hay humor sobre muchas cosas en las cuales hay acuerdo. Por lo tanto, todos van a reír sobre lo mismo. Cuando no hay acuerdo, ese humor siempre es peligroso. Siempre va a estar el tipo que incluso reconozca el ingenio del chiste, pero no se ría porque lo quiere. Claro, obvio, sí. Es mucho más difícil que cualquier otro. ¿Has entrado a Twitter alguna vez a mirar? A mirar. ¿Y qué te pareció? Porque ahí tenés mucho humor, tenés mucho cinismo, y está esto que decís vos de, para uno es gracioso y para otro es doloroso. En realidad es una especie de stand-up de formato limitado. Sí. Y aquellos que tienen más seguidores son justamente esos ingeniosos. ¿A quién vas a seguir si no, no? Y se sigue mucho al famoso también, aunque el famoso no tenga nada para decir. No, eso sucede mucho también. Es cierto. Cierto, se busca esa cercanía, es, pero después no pasa nada. Es cierto. Pero el que te sorprende justamente es ese que tiene esa capacidad. Bueno, te pasa en la vida, te pasa en las fiestas, digo, siempre te vas a acercar al lado del tipo que más te divierte. Sí. Pasa mucho también que a la hora te saturó. Te cansaste. Y el que te divertía se empezó a volver el más idiota de todo. Es como que hay un tiempo para todo también, ¿no? Sí. Digo, en el arte también. Y para ir cerrando también te quería preguntar, pasando por un montón de lugares, ¿encontrás arte donde supuestamente no la hay? Digo, Messi, por ejemplo. Iniesta. Mira, el artista en realidad lo que sabe es... disfrutar de la construcción de belleza en cualquier lado. Sí. Yo te voy a decir una cosa en la que yo disfruté muchísimo hace unos años. Ver a un señor en Venado Tuerto, a un mecánico en Venado Tuerto cambiar una bomba de agua, un Renault 12, en 20 minutos, sin levantar la vista, con todas las herramientas puestas de una manera absolutamente prolija sobre una franela sobre el guardabarro, y con una precisión y una elegancia que yo continuamente sentía, si yo le pongo música es coreografía. Sí, sí. Y la sensación es tan bello el movimiento, es tan preciso, lo hace con tanta elegancia, con tanta solvencia, y tiene tanta conciencia, el hijo de puta, de que lo estoy mirando y disfrutando. Tiene tanta conciencia de que lo estoy mirando y diciendo qué bien lo hace, que se transformó en una verdadera obra artística. Con un celular inteligente lo filmabas. En este momento están Chau Mister X y Salomé Chakra, y corregime si me falta alguna también, pero vamos a decir, Chau Mister X está en El Tinglado, es en Mario Bravo 948, al lado del Camarín de las Musas, los viernes a las 23:30. Salomé de Chacra es en Teatro del Pueblo, Avenida Sáenz Peña 943, sábados y domingos a las 20 y viernes a las 21. Efectivamente. Mauricio Cartún, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Esta nota la vamos, obviamente, a subir a nuestro blog, agentesexy.fm, Rock and Pop. Recomendala y disfrutala de vuelta si la querés volver a escuchar. Radiohead.

Gente sexy. Gente sexy. Gente que canta. Como el orto, tucumano. Ya llega la columna de cine de Fiorella Sargenti y en un ratito jugamos. 4535-7625, regalamos grandes discos. Tenemos el último de No Te Va a Gustar, Muse, Green Day y No Doubt. Ahora suenan Las Pelotas. ¿Quieren más en Gente Sexy? Una sombra está planeando y nadie nunca la puede ver. En los días que estás durmiendo, sabes que ellos siempre están y quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Desde el día que decidieron, las cosas nunca fueron igual. Si te asomas dentro del hueco, sabes que ellos siempre están y quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó, quieren más. Quieren más, que quieren más, aunque se acabó. Corey Splatter puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De Gente Sexy. Y aquí estamos, 17.09, 19 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Arden las líneas porque están todos llamando para jugar en un ratito al álbum blanco de Gente Sexy. Pero vamos a hablar de cine porque es jueves y es día de estreno. Dale, claro. hablemos. Y porque lo primero es lo primero y todo eso. Primero, ¿qué? Argo. Argo, una película que se estrena hoy dirigida por Ben Affleck. Bien. Ben Affleck, un señor que en general consideramos bastante gilum, bastante goma. Batatita. Sí. Lo consideramos nosotros que estamos haciendo cosas grosísimas. Sí, claro, bueno, obvio. Pero ay, Ben Affleck, qué choto que es, totalmente. Ben Affleck. Mientras esa cosa, dirige películas. De la derecha, de esa cosa de estar en tu casa, pones TNT y en general los amigos dicen, mirá este goma, actúa como... Claro. Sí. Pero se ha convertido en un director bastante interesante. Las películas anteriores son muy interesantes. Exactamente. Esta es su tercera película como director en la que él también se dirige a sí mismo, la segunda vez que se dirige a sí mismo, y está basada en un hecho verídico zarpado de interesante. Él igual lo dirigió muy bien. Resulta que a fines de los 70 en Irán, quilombo total, había un shah que era un tipo, una especie de emperador, digamos, que hacía cosas como ir a comprarse el almuerzo a París y volver mientras la gente se moría de hambre, todas esas cosas divinas que suelen hacer. Exactamente. Lo derrocan, viene la revolución y el ya ese se va a esconder a Estados Unidos, ¿viste? Que siempre están esos tongos con los yanquis y con... Bueno, entonces los de la revolución iraní dijeron, dame al ya que este te lo cuelgo en la plaza, ¿sabes cómo? Sí. Pero ¿qué dijo Estados Unidos? No, porque no le convenía entregar al tipo. Claro. Quilombo total, toman la embajada de Teherán. Toman la embajada de Teherán y seis yanquis se escapan. toman de rehenes a todos los que quedaron adentro, pero esos seis se fueron a esconder a la embajada de Canadá. Esto no es spoiler, chicos, es historia que pasó en la vida real. Esos seis que escaparon, ¿cómo los sacamos? Porque estaban en el medio de donde alguien supiera, chau, a la plaza colgadito de corbata a la soga. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un tipo de la CIA dijo, ¿por qué no hacemos como que filmamos una película de ciencia ficción? Y como vieron en Star Wars que se filmó en Túnez, en un desierto y bla, bla, bla, ¿por qué no nos hacemos los que necesitamos una locación parecida? Vamos diciendo, sí, venimos a ver qué tal, si acá podemos armar un planeta, qué sé yo, y los sacamos a los tipos. Buena. Eso hicieron. Muy buena inteligencia total. Es muy buena, pero capos. Para hacer esto creíble, ¿qué pasó? Tuvieron que montar toda una productora falsa, buscar guiones, hacer una presentación, salir en las revistas. Sí, bueno. Todo, hasta Spielberg mismo había presentado guiones como para trabajar en esa productora que habían armado solo para ir a rescatar a estos pobres tipos que estaban encerrados en la embajada de Canadá. Muy bueno. Ahora, vamos a la película. La película es muy clásica en su narración, pero no es malo. ¿Vieron que ahora uno está acostumbrado a que vas y las películas van directo a los bifes? Es como, bien, Marciano, toma acá, sigue un beso, bla, bla, bla. Bueno, esta no, esta se toma sus tiempos, pero eso no está mal. Pertenece al género empieza y empezó, ¿no? Claro, claro. Bien, me gusta ese tipo de película. Sí, me gusta. Tiene, los primeros 5 minutos son intensísimos, y lo que tiene Ben Affleck, que uno lo veía ahí tan como, mira, este se come a Jennifer López, que es Gilum. Y puede que maneja se los Damon, tiempos también. Puede que se coma Matt Damon, ¿verdad? Maneja los tiempos zarpado. La película empieza súper intensa y no para nunca. Va manejando bien, desarrollando los personajes. Y es muy graciosa, que uno dice, ¿cómo es graciosa? Están estos tipos que están por morirse, el otro que tiene que ir a la boca del lobo. Es muy graciosa, tiene mucho, mucho humor. ¿Vendría a ser el estreno fuerte de la semana? ¿Es la mejor película de la semana? Es la mejor. Es de esas que seguramente cuando se acerquen los Oscars vamos a estar hablando de esta película de nuevo, que todo el mundo va a estar comentando. No solo porque está basada en un hecho verídico tan interesante, que se mantuvo secreto. Vieron que la CIA tiene estas cosas clasificadas. Sí. Recién se dio a conocer en el 97 por Clinton. Vieron que tienen esas cosas que de repente salen y dicen, ah, encontramos un marciano y tuvo un hijo con un rinoceronte. ¡No! Bueno, recién nos enteramos en el 97. La película es muy entretenida, así que si igual ustedes dicen, no, chabón, uno de política internacional es un bodrio. No, la puedes ver como una película de intriga. ¿Y la otra? Y ahora vamos a la otra. La otra es Moonrise Kingdom, un reino bajo la luna. La película, ahora vamos a ir a hablar del director. Pero trata sobre, ustedes me van a pegar, pero el amor de dos niñitos de 12 años, esa cosa tan, tan linda, natural, tan donde todavía no hay una cosa chancha de, ah, vení que te parto, sino es más bien como, bueno, qué linda esta muchacha. Sí, salgo en el caso del tupo, arrancó a los 7, ¿no? Sí, pero, con cabra. Ya la proba los dos. Sí, sí, en la película está Bruce Willis, lo que ya dijimos la semana pasada, le agrega un plus a todo. Este es un Bruce Willis que no capo, estamos acostumbrados a ver, capo total, súper gracioso, no muy gracioso. No desmembra a nadie igual. No pega patadas, no tira tiros. Es un Bruce Willis que no vemos tanto, pero que se da el lujito de mostrarnos cada tanto. El director es Wes Anderson. Un chabón de esos que tienen películas que uno ve solo un cuadrito y ya sabe cuáles son. ¿Cuáles son las películas de Wes Anderson? Los excéntricos Tenenbaum, por ejemplo. El fantástico señor Zorro, una con animalitos en stop motion. Viaje a Darjeeling, La vida acuática. Seguramente agarraste alguna Nisat. Películas en las que no suele suceder demasiado, pero que son lindas de mirar, digamos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Hermosa tiene dirección de arte. Sí. Hermosa, que todo está tan planeado. Eso en Moonrise Kingdom lo ves perfecto. Vos decís, este chabón, el actor se paraba dos pasos atrás y venía el otro nazi y le decía, no, me arruinaste todo, te pones para allá. Arruinaste la Navidad. Claro, exactamente. Las películas de Wes Anderson tienen todas una temática muy parecida. Son esas que tienen los tipos, vos decís, le ves los traumas en las películas. ¿Qué tiene? Esta cosita de escapar del lugar propio, de la vida propia. La familia, como che, qué garrón es mi familia, los odio a todos. El amor, este inocentón que se ve en todas sus películas. Después hay otras cositas que él siempre repite que son detallitos, como el gorrito, el saquito, el cosito. Al chabón le copa todo eso. ¿Está buena o no está buena en concreto? Porque, porque ya como, viste, como siempre lo mismo. Uno la termina viendo y te quedas con eso de, y al final, qué sé yo. Sí, la vi, pero no sé. Está buena, es mucho más divertida, me parece, que el resto, porque está Bruce Willis y esto de los nenitos le agrega un toque de comedia que no algo, tiene. Tenés algo con Bruce Willis, porque ya lo mencioné. ¿Cómo no voy a mencionar a Bruce Willis, chicos? Me parece que tenés un tongo con Bruce Willis. Gusteaste de Bruce Willis, pero es... chicos, ¿qué debe hacer? ¿Este Bruce Willis o un Bruce Willis con un poco más de pelo, por ejemplo? No, este está bien. En este incluso tiene como tres pelos con canas, así, locos. Y está muy bien. Y ahora, para... ¿Es permitido para Bruce Willis? Claro, sí, para que hemos ahí un toque. Sí, yo considero que sí. Si no, mi novio se está por ahí enterando ahora. Bruce Willis es el permitido. ¿Alguna vez, haciendo el amor, pensaste en Bruce Willis? Qué asqueroso. No, bueno, ¿sabes qué? Vos tú pensaste en Bruce Willis. No metas a Bruce Willis en esto. Claro. Sí, esto es terrible. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, para ir cerrando, para que no se confundan, yo no quiero que ustedes vayan al cine y le pifien. Hay otros Anderson en el cine. Tenemos un tipo que se llama... Pamela. Está Wes Anderson, del que acabamos de hablar. Está Paul Thomas Anderson. Capo, y está Paul W.S. Anderson. No tanto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas al cine y si voy a ver la DC, me recomendaron la DC Anderson. Ojo, atentos. Sí. ¿Qué pasa? Tenemos este tipo, Paul Thomas Anderson, que es todo nihilista y todo muy serio, muy profundo y megalómano. Y todos lo aman. Es el niño prodigio del cine actual. Le dicen, sos el Kubrick de hoy y todo así. Entonces, las películas, Magnolia, por ejemplo, Petróleo Sangriento, Embriagado de Amor. Y se comía Fiona Apple en la mejor época, sí, ¿no? También. Boogie Nights es un capo. Boogie Nights es un capo. Sí, el P.T. Anderson. Ahora va a estrenar The Master, donde dicen que ya es como están los críticos de Estados Unidos, están boludo, pongámosle un mega monumento a este chabón. Pongamos una estrella más. Claro. Después, Paul W.S. Anderson, no confundir con Paul Thomas. Es el director de, por ejemplo, Mortal Kombat, la película, las películas de Resident Evil. Es una cosa distinta. Claro, digamos que si Paul Thomas Anderson es un artesano de la imagen, este vendría a ser una fábrica de gaseosas. Palo y a la bolsa. Es la hamburguesa triple que eso da. Un restaurante de milanesa con papa frita, pero el mejor restaurante. Obvio, vas, la pasás bien, el efecto, el 3D, la cosa que te explota en la cara, pero no le pifies, no te vayas a ver la de Wes Anderson porque te vas a desilusionar. La columna de Fiorella Sargenti va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop. Además va seguramente a subir un videíto recomendando algo, hablando de algo o simplemente haciendo un striptease. Chicos, no, mentira, no cosifiquemos. En instantes vamos a estar jugando al álbum blanco de Gente Sexy. Vamos a regalar discos, el de No Te Va a Gustar, el de Muse, el de Green Day y el de No Doubt. Pero además tenemos entradas, por ejemplo, para ver a FaceToy, para ir a la fiesta de Club 69 hoy también. Y prepárate que mañana por el Día de la Madre regalamos un montón de cosas. Dios mío. Esto es... Mirá vos, es una versión... No la tenía esta versión. Soy locura. Gente que no, todos tus muertos. Gente sexy. Hay gente mentirosa. Gente policía. Gente de mierda. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar. Gente que te dice que tenés que estudiar. Gente que te dice que eres un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien las bolas, te quieren matar. Vos solo querés matarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a tu casa a dormir. Gente que te deja en la calle a morir. Y vos, si vos no mires acostado, no te hagas el pecado. No te creas que le hablo al de al lado, porque te hablo a vos. Bien. ¿Policía? Yo no.

Flash, ¿correcto? La chica del bikini azul. Si sabes tanto de música como Calo y Clemente, llama 4535-7625. El álbum blanco de gente sexy. Y aquí estamos, 17.25, 19 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a jugar porque vamos a regalar discos, ¿no te va a gustar? Muse, Green Day y No Doubt. Tenemos entradas para ver a Feist esta noche. Tenemos, bien, que esto es en el Teatro Opera City. In Your Feist. Tenemos, claro, exactamente. Entradas para la fiesta del Club 69. Opa. Aniversario número 14. ¡14! Va a estar bueno eso también, ¿eh? Sí, ah, no, siempre está muy bueno. Claro, claro que sí. Y podés jugar y ganar un montón de cosas. Señoras y señores. El Tucu tiene en este momento un montón de flashbacks. Le pasan montones de slides así. Tendrás alguna anécdota, amigo, uno nunca sabe. Y el Pepe no. Que las fotos del final de Hangover son una pelotudez al lado de lo que está recordando el Tucu en este momento. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Sol. Hola, Sol, ¿cómo estás? Sueña. Muy bien. Qué risa, ¿eh? Chichirri, durri. ¿Cómo se ríe, eh? Sol. Sí. Sos tímida. Un poco. Un poco. ¿Sol? Sí. ¿Cuántos años tenés? 18. 18 diamante y gerace en la quiniela. Bien. ¿Sol? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Escuchándolos a ustedes. ¿Sol? Aparte de... ¿Sol? Nada más. ¿Sí? ¿Vas al colegio? ¿Trabajás? ¿Estudias? No. Desempleada. ¿Desempleada? ¿Sol? Sí. ¿Laburaste alguna vez en tu vida? No, reparto de impuestos jamás. ¿Cómo? Reparto de impuestos, nada más. Reparto ¿laburaste de eso? Bueno, o sea, sí laburaste. Sí. Sí. Ok. Okay. ¿Sol? Sí. ¿Tenés novio? No. Claro. ¿Sol? Claro. ¿Cuántas veces haces Sol? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no tenés novio? Porque no quiero. No. ¿Cómo no querés tener novio? ¿Sol? ¿Otra vez Sol? Sí. ¿Tuviste novio alguna vez? ¿De vuelta? ¿Tuviste novio alguna vez? No. ¿Sol? Sí. ¿Te enamoraste alguna vez? No. Qué es tremendo lo que está contando la chica. Sol tiene, es un mundo de impedimentos. ¿Sol? Sí. ¿Entregaste tu flor a alguien? Uy, no. Uy, Dios mío. ¿Sol? Sí. Bienvenida, gente. ¿Qué decís? No. ¿Cómo le vas a preguntar si tiene Facebook? ¡Pobre Cristiano! Por Dios, Tucu, qué horror. Dios mío. Bueno. Sol, querida, ¿estás lista para jugar y ganar? Sí. ¿Eh? No, pero vamos, upa la alegría, sí. Sol, ¿no? Vamos, sí, poner un poco más, ¿no? A ver, un Sol, más de vida, Sol, ¿no? Vamos con un ¡viva! Aunque sea, ¿puede ser? Bueno, está bien. No, pero dale, tira. No, ¡aguante, gente sexy! Aguante, gente sexy. Bien, va, gracias, bueno, Sol. Bajó un poco al final, ¿no? Esto es espectacular. Sí. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer el Tucumshot. ¿Sabés cómo es el juego, no? Sí. Bueno, para el que no lo sabe, son situaciones que acontecen adentro de las canciones. Sí. La primera de las preguntas la va a hacer Luis Roberto López. No está, vamos a hacer que la haga el Tucu, o sea, dale. Yo. Hey, Solcito, una pregunta. ¿Te gusta Catupecu? ¿Te encanta? Bien, entonces, la pregunta número 25 reza: ¿para qué quiere Catupecu que pises? ¿Para qué? ¿Sin qué? Ah, sin el suelo. ¡Sí! Bien. Pésimamente, como el orto. Sí, pésimamente formulada, pero lo que importa que ella lo entendió. Sí, ha tenido tiempo de entenderlo. La siguiente, muy impresionante. Te la va a hacer calor y si contestás bien, ganás. Te puedes ganar un disco, una entrada o lo que vos quieras para ser feliz en esta vida y prolongar los noviazgos que solo traen disgustos. ¿Dale? Sí. Ok. Bien, según la agrupación musical Sumo, ¿de qué estoy rodeado? Rodeado. Fácil. Cantátela. Claro, estoy rodeado. ¿De qué? De... Estoy rodeado de... Dale, cantala. Sí. Vamos. No me sale. Estás al borde de perder, pero se nos cae el minuto. Así que la siguiente te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí. Otra muy fácil. ¿Qué pasó poco a poco según Babasónicos? Sí. Sí, muy fácil. Sí, cantala. Poco a poco. Es muy fácil. Tran. ¿No? Poco a poco. Nos fuimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fuimos qué? Nos fuimos. No. Fuimos. No, fuimos. Te estamos ayudando muchito. Poco a poco. Fuimos. Ay, miren, la voz a ver. Fuimos. Ay, para. ¡Cantala! Poco a poco. Fuimos. Para, me gusta. Vale. Sacá cortina, sacá todo, porque me gusta el suspenso. Sol. Poco a poco. Fuimos volviendo. ¿Vos estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Ah! Fuimos volviendo. ¡Impresionado! Fue como ver un perrito atropellado que vuelve a caminar. ¡Es hermoso! Sí. ¡Es hermoso el perrito se atropellado! ¡Se despertó la abuela! ¡Vamos! ¡Alegría total! ¡Sol, querida! Sí. No ganaste igual porque... No, ganaste. Quédate en línea que ganaste. Beso grande, okay. Sol. Me gusta. Igualmente. Me estoy contento porque me siento... Aguante la felicidad, ¿no? Los oyentes indignaban, mandaban mensajes a Twitter como diciendo... ¡No puede ser! No, tranquilos, no pasa nada. Pueden llamar y jugar. 4535-7625. Somos todos amiguitos, ¿eh? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo andan los chicos? ¡Capo bucoal o vagino! ¡No, tranquilo! No, tampoco la pelotudez. Dice así, me enciendo, ¿entendés? Tampoco la pelotudez. Tranquilo por el... ¿Cómo te llamas? Leandro, te escucho un poco bajo, Clemente. A ver ahora. Y bueno, es porque está naturalmente. Pará, a ver ahora. Sé que todo bajito, pero tampoco para tanto. Pará, a ver ahora. Ahora te escucho 10 puntos, papá. Ah, bien. Se paró. No hicimos nada. Pero no importa. Bueno, no, pero el chiste era que no hiciéramos nada. Loco, sí. Escúcheme. Sí. Te voy a decir lo que le dice Dave Mustaine a los argentinos. Son grosos, sépalo. Vos también, gracias, vos también. Leandro, ¿lo dijiste? ¿Leandro te llamás, dijiste? Sí. Bien, perfecto. Gran nombre. Escuchame una cosa, ¿cuántos años tenés? 32, Natalia de Negri en la quinta. Bien, vamos. Natalia de Negri, uy, ¿quién me la puso? ¿Quién se la puso? Exactamente. Leandro, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en mi cangurra moneda, papá. ¡Campo total! La cangurra moneda, Mandé una foto a Facebook, loco. ¿Qué haces? Mataría eso. Sí, por favor, mandá la cangurra moneda. Escuchame una cosa, fletero, por ejemplo. Exactamente. Muy bien. Es como, o es un flete exquisito, digamos, el de Cancún, porque no debe tener mucha, no tiene gran capacidad, pero sí lleva las cosas importantes. ¿O no? Claro, aparte te metes por todos lados. Te metes por todos lados, es espectacular. Escuchame una cosa. Estoy en contra totalmente de los tacheros. Sí. Bueno, pero nosotros los queremos mucho porque seguramente... Claro, porque hay... es oyente tuyo. Y claro, por nos supuesto. Tiene que caer bien todo. Porque estamos a favor del amor y de las apariencias. Pero en la calle son lo peor. ¿Qué, amigo, qué es la cosa más rara que te ha trasladado usted de un punto a otro dentro de la cangurra monera? Tanda. Amigos. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Amigos. No, mentira, no. ¿Sabes por qué? Porque yo hago reparto para una persona sola, ¿sabes? Ah, ok. Tengo trabajo fijo con una persona y... Dijiste fijo. Y bueno, ya reparto fotos. ¿Hiciste el amor adentro de la camioneta alguna vez, buena Leandro? Buena pregunta. Y estoy casado, ¿no? No, bueno, podría haberlo hecho con su mujer, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que con su mujer ya, más de la cama, ya no salí, ¿viste? Claro. ¿Hace mucho que estás con ella? ¿Hace mucho que estás con ella, Leandro? ¿Cómo? ¿Hace mucho que estás con ella? Y sí, hace 9 años. ¿Y por qué te dice que no al trío? Porque él me dice que no y porque conmigo está conforme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular! Yo soy como el tucu, pero de una sola mujer. No, o sea, no sos como el tucu. Escuchame una cosa, ¿dónde la has conocido a tu mujer? En un boliche en Avellaneda. Un boliche en Avellaneda, ahí. ¿Qué le dijiste para encarártela? Me imagino que te la encaraste vos. ¿Querés bailar conmigo? ¿Qué sé yo lo que te digo? Ni te acuerdas, estabas muy en pedo, bailando, ¿no? Seguramente la conocí bailando un tema de Amar Azul. Bien, me cae muy bien. Este muchacho me Amar Azul, el polvito del amor, por ejemplo, alguna canción así, claro, ¿no? Sí, amor, claro. Tenés que bailar para abajo. Yo tomo Fernet, tomo cerveza y me gustan las chicas, ¿no? Claro. No, eso era Amar Azul. Eso es Amar Azul. Sí, Amar Azul, dicen. La primera banda de Partido Lescano. Lo banco al tucu con esos cosas de Machito Ponce. Ahí va. Escuchame una cuestión. Amigo. Desde que la conociste hasta que por primera vez sus cuerpos se entregaron al ayuntamiento carnal. ¿Cuánto pasó? Pasó. Media horita. Pasó mucho. Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, porque primero nada más que picoteamos, nos alejamos y después, con más novio arriba. Pero no me acuerdo. Estimado amigo querido, igual tengo dos nenes. Tenés dos nenes. ¿Cómo le pusiste? ¿Qué nombre le pusiste? Santiago y Gonzalo. Bien. Tranca con los nombres. Me gusta. Y tengo un amigo, dos amigos que nos escuchan siempre, Guayi y Chávez de copilotos. Sí. Crack. Ah, pensé que nos ibas a decir que pusieron algún nombre raro. Claro, así. ¿De qué cuadro sos? El mejor de todos. Bueno, es Boca. Atlético Tucumán. River. Okay. Gracias por haberte comunicado. Sí, ¿cómo viviste el ahora fuera de chiste? Sí. ¿Cómo viviste el 2011 siendo de River? Porque River no estaba acostumbrado a una realidad como la que tuvo que vivir. Fuera de broma, con la cabeza gacha y triste. Sí, no sé si la palabra tristeza, pero viste como diciendo, ¿por qué esto nosotros? Claro. Creo que es eso, ¿por qué esto nosotros? Y como hincha de River, de un club grande, ¿disfrutás más o menos lo que sucede con Independiente, con San Lorenzo? Yo que soy Independiente, te lo pregunto. Con San Lorenzo sí, con ustedes no. ¿Por qué con nosotros no? Porque no me caen tan mal. Okay. Y San Lorenzo, ¿sabés? ¿Quién me cae mal en San Lorenzo? ¿Quién te cae mal en San Lorenzo? ¿Quién me cae mal? ¿Quién? ¿Qué? El cabezón. Tinelli, claro. Sí. Me imaginaba. ¿Qué tal? Te digo una cosa. Desde que Tinelli se fue a Canal 13, nunca más miró programas de Canal 13. ¡Epa! Está full. ¿Pero te hizo algo, Marcelo? No, pero viste cuando el tipo no... No me gusta. ¿Nunca? No. Nunca. ¿La época de los bloopers? Tampoco. Y cuando empezó, sí, yo era chiquito y tendría entre 10 y 12 años. Claro. Lanchita vicio, eso te copaba. Sí, lanchita apretaba. ¿A quién no te bancás? Uni. Claro. ¿A qué otro no te bancás de la tele? A Feynman, de C5M. Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Ya lo vi una vez. ¿Dijiste algo? Porque yo con la camioneta, yo soy mucho Lulo, el que me está escuchando quizás de mis amigos, ¿sabes? Entonces yo paso por América, ¿viste? A la hora que está en Trux, esas cosas. Sí. Y siempre paso, y veo alguno. Cuando lo vi a Feynman, le dije, Feynman Facho, le grité. Feynman Facho, entonces lo voy a Jacobo, le dije, Jacobo chiquito. Es hermoso. Todo con Che. Y a otros famosos, ¿sos de esos que los saludan como si los conocieran, tipo, hola Carlito, y así? Claro. Y no, le grita un mensaje más pensado. Bien. El otro día había a un grosso, un capo, que no sé el nombre, es el actor que hizo en los simuladores. Sí de Elías F. El que los investigó a ellos al final del programa, que fumaba un montón. Qué complejo. No me puedo acordar del nombre. Lo había contratado el tipo que los simuladores cagaron, ¿te acordás? Que mandaron el falso reality. Claro, ese chabón contrató un inspector. Y lo viste. ¿Y qué le dijiste? Famoso. No sabía el nombre, ¿viste? Lo grité y le dije, capo. Claro, capo, y ahí va. Capo anal. Capo anal al tucro. ¿Viste alguna famosa mujer? ¿Alguna que te haya gustado? Porque todas las famosas son mujeres, ¿no? Y los famosos son hombres, ¿no? Claro. ¿Viste alguna famosa que te haya gustado? La verdad que no, vi más famosos. Claro. Vi a la Prado, sí, la tuve al lado. ¿Y qué te pareció? ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvo eso? Me pareció, la verdad, que es más linda de lo que yo pensé que era la tele. Me gustó mucho plástico, pero pará. Pero pensé que iba a ser mucho más notorio el plástico. ¿Pero en qué año la vio usted? Te hago una pregunta, Leandro. Pradón, hoy y ahora. Sí. ¿Vas o no vas? Ay, estupu, te escucho mal. Pradón, hoy, ahora. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, el super amigo! El super amigo, no. Es el amigo del amor. No. ¿Está? ¿Hola? No, lo reperdimos. No, y para colmo Vale va y nos dice, sí, está. No, nos ilusionamos. No puedo seguir, Clemente. No. Hay que buscarlo. No. Renuncio yo. Pará. Tres segundos de silencio sin cortina ni nada por Leandro. Respeto, loco. Ya, ya está, ya está. Se pasaron tres. Pará, tampoco era pavada. No está, no volvió, no volvió. Hagamos una cosa: si la producción se comunica con Leandro, háganlo ganar. Así, denle un premio. Denle un premio porque nos cayó muy bien. Te propongo algo. Te propongo algo. Vamos a seguir jugando, ¿eh? Así que llamen al 4535-7625. 4535-7625. Pero ahora vamos a escuchar a Mastodon. Black Tongue, artista de Maquinaria. El Maquinaria, 8 y 9 de noviembre, Estadio Geva. 8 de noviembre, Marilyn Manson, Slayer, Malón, Mastodon, Stone Sour, Cabalera, Conspiracy, Boom Boom Kid. 9 de noviembre, de Prodigy, Calle 13, Deftones, 2 minutos, Marquis Ramón, Gogol, Bordero, El Otro Show, Bulldog y más. Y claro, esa que son, y más. Abonos a la venta por Ticket Deca, 5377200, exclusivo de la Rock and Pop. Potencia. Potencia total. ¿Eh? Potencia, lo encontraron, ¿eh? ¿Estás ahí, Leandro? Acá estoy. Sí, señor. Oh, todavía. El actor era Alejandro Aguada, el que vos viste ahí. Bien. Un capo, Alejandro Aguada, claro que sí. Capo total. Bobby Flores suele gritar a la gente de los autos. Yo lo fui testigo una vez que gritó Majul, ídolo. Tranca. Amigo querido. No vamos a jugar con vos porque habíamos pensado que perdí, que te habíamos perdido, entonces ganaste directamente. Capo. ¿Eh? La alegría. Capo vos, alegría, capo vos. Así que quedate en línea, te deseamos lo mejor y arreglá con la producción el premio, dale. Bueno, gracias, loco, y muy bueno. Que lo descubrieron acá, me hice fan de gente sexy. Nos emocionás hasta las lágrimas. Abrazo grande, loco. Tucu, sí. ¿Vas a hacer una cosita al Tucu? Sí, papá. Claro. Joque sos fiestero. Sí, creo que sos fiestero. Uy, Dios. Dígalo. ¿Qué disfraz me puedo poner para festejar a mi madre, pero yo, como hombre? ¿Cómo? No se entendió nada porque se cortó justo. ¿Qué disfraz me puedo poner yo, como hombre, para festejar el Día de la Madre? Pero no que quede ahí, que quede sexy. Que quede Elvis, maestro. Pará, disfraz para festejar el Día de la Madre, te vas con a poner su mujer. Algo sexy. Ah, con mi mujer. Con su mujer. Es muy lindo, claro. Lo que va a hacer. Bien, ¿no? Yo me tiraría un Elvis y que tu mujer sea una groupie, ¿entendés? Un Elvis. Sí, pensalo. ¿Qué pone un Elvis? ¿Una peluca? No. Puedes ponerte ese traje negro, tenés uno blanco, tenés mulo. Y si no, si querés ir a algo más fantasioso, ponete un taparrabos y seca triel, maestro. Eso está bueno, si te da la tez y sí, el cuerpo. Y vas con esa. No me da para tanto. No, pero Elvis estuvo gordo en algún momento, tampoco es un problema. No, no, yo soy como el Tuco, pero menos fachero. Bueno. Entonces andá con Catriel. Sí, Catriel. Va, esa va, Tuco, entonces. Aguante, loco. Dale, gracias. Va, abrazo, Capo. Eso. Vamos a jugar con alguien más. Vamos a jugar con alguien más porque tenemos una tanda también que va a venir en instantes. Pero queremos seguir jugando con alegría y con amor. Claro que sí, misterio. A que no sabes lo que va a haber en la tanda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, no sabés qué groso que va a estar. Bueno, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Ah, ¿qué tal? Nicolás. Hola, Nicolás, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien, Nicolás, bien. ¿Cuántos años tenés? 36. 36, Oscar de Meli, la momia. Bien, bien. Espectacular. La falsa momia. La falsa momia. ¿Qué estabas haciendo, loco? Nada, recién salí de una obra, soy arquitecto. Ajá. Ah, bien. Y tenemos... Subí al auto, prendí la radio, estaban ustedes y también. Muy bien, pero bien. En este momento el auto está detenido, ¿no? Está frenado. Detenido totalmente. Sí. Muy bien. Me gusta. Tengo una consulta para hacerte sobre el tema casco y obras. Ese casquito amarillo en la obra no significa ningún tipo de seguridad, ¿no? Te cae un bodoque de 20 metros y te parte el coco igual, ¿o no? No, obvio. ¿No? En realidad, ¿sabés de qué te salva? De cuando sos medio salame y pasa por abajo de un andamio y te lo pegas en la cabeza. Ah, claro. Ah, claro. Pasa okay. Mucho. Ese tipo de cosas. Bien. Claro. ¿Cuál es tu orgullo como arquitecto? ¿Qué has hecho que decís grosso esto que hice? Mi orgullo como arquitecto. Hice varias casas que me gustan mucho. Hice un edificio, un hotel en Migueletes y Pampa que quedó muy lindo. Ese creo que es el que mejor quedó. Bien. ¿Estás acompañado en la vida? Sí, estoy casado. Muy ¿Estás bien, casado hace bien. ¿Cuántos años? Hace 12. La bocha. Tenemos dos nenes. Bien. Y bueno, son 12 años, es mucho tiempo. Digo, ¿usted innova como arquitecto? ¿Se considera un arquitecto innovador en el amor? Bien. Y sí, dentro de lo que también hay entes reguladores que te permiten algunas cosas y otras no. Claro, el ente regulador es su mujer, digamos. Claro. ¿Y qué te gustaría a vos que a ella no le gusta? Bien, buena pregunta. Dígalo. A ver, ¿qué es eso? Así, abrir un poco el juego. Abrir un poco el juego. Claro, está pidiendo agrandar la habitación, poner una habitación más. Digamos. ¿Usted quiere un tipo, la planadora del rock, un buen trío? ¿Quiere jugar un dobles? ¿Quiere...? Un trío estaría muy bien. Un triolé. Ya me aburrieron con lo del trío. Llame uno que diga que le gusta vestirse de bebé mientras viene la maestra o algo así. Siempre trío y nalga, es lo mismo. Usted ha visto ya un material para el trío, claro. ¿No? Usted ya sabe con quién quiere ese trío. No respondas. No, soy exquisito en ese sentido. Me parece que hay... nada en particular. Bien, nada en particular, pero usted está dispuesto a incorporar... ¿Alguien de sexo femenino y o masculino? No, femenino. O sea, claro, okay. Otro mosquetero dice que no, digamos. Difícil, padre. Claro, usted quiere dos baldes y un solo fratacho, digamos. Sí. Exactamente. Y escúchenme, si por ejemplo se le da esta posibilidad, ¿no? De formar parte de Polis, aquel trío maravilloso. ¿Usted dónde buscaría ese integrante tan difícil que es el baterista? Mira, está tan lejos de la posibilidad de que la verdad que nunca lo había pensado. Nunca. Estamos haciendo una cosa muy concreta. Claro. No, realmente no. Dejé volar mi imaginación, pero en realidad no. Está bastante claro que esto no va a ocurrir. ¿Pero usted llegó a presentar el expediente como para que se lo aprueben o no? No. Ah, okay. No mandó los pliegos, digamos. No. Okay. Amigo, cuando no hizo ni aviso de obra, nada. No, para nada. Cuando comenzaron a construir la cancha, ¿los codos cuándo los terminaron, amigo, desde que empezó a salir con su señora, no? Y te diría que no, mucho. Pensé que nos pusimos de novios muy chicos y estuvimos 5 años de novios y después nos casamos. Así que un proceso largo. ¿Y eso llegó de carambol? Tengo 12. ¿Eso llegó de carambola o usted mandaba a Palermo a cabecear al área cada vez que podía? Y bueno, es un trabajo... Fino. Un trabajo fino, claro. Bien. Nicolás, ¿estás listo para jugar? Sí. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer el Tucu. Amigo querido, le voy a hacer una pregunta, y es la siguiente. Bien. ¿Qué pasó en septiembre, según Miguel Conejito Alejandre? ¿Qué pasó en septiembre? En septiembre... mataste, Miguel, sí, pero pensame, pensé la canción. Na, na, na, na, en septiembre. No tengo ni idea que viene. Ah, yo me la acordé. Y ahora todo no, no, era que jamás escuché esto, ¿no? En un, si no fuiste a un casamiento nunca. Ay, mirá, hace tiempo que no voy a... Ay, ay, ay, bueno, la siguiente te la va a hacer calor y... Dolor, sí, dolor, dolor. Vamos a hacérsela fácil, me parece que lo merece, ¿sí? Este, ¿qué cosas atraviesan mi mente según la agrupación musical Sumo? Sonó ayer esto. Luces calientes. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Fiorella Sargenti es la que decidirá. Sí, y como lo queremos mucho, le vamos a hacer una muy fácil. Por favor. ¿Qué hago cuando a la noche me acuerdo de ella? Dicen los Decadentes. El perro se arrastra. Cuando a la noche me acuerdo de ella. Usted puede. Usted puede, claro que sí. Cántela. La bailó. ¿Sabes que esta no? No, pues esa no. Como si. Si la cantás, la sacás. Es que tengo mil de los Decadentes, pero... Y bueno, no, cuando a la noche me acuerdo de ella... ¿No? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. A ver. Cuando a la noche me acuerdo de ella... Miro las estrellas... ¡Ay, te falta una parte! Antes de mirar las estrellas. Es metafórico que las veo, o sea, porque no las puede ver porque en realidad tiene algo que no le permite ver las estrellas, justamente. ¿Qué es lo que hace? Cierra los ojos. ¡Por favor! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Qué buena gente que son! ¿Cómo se te ocurrió? Son bárbaros ustedes, la verdad. Capo, quédate en línea, che. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, abrazo grande. Ojalá que se te dé lo de Depolis. Vamos a la última tanda antes de cerrar el programa. Somos ese bajo que golpea el pecho. Somos Rock and Pop 95.9. Todo el rock. Vive. Pasan muchas cosas. Este año ya tuvimos Calupe Cumacho, Los Curiaqui, Las Pelotas, Morrissey, MGMT, Arctic Monkeys, Cuarteto de Nos, Pedro Aznar, Masacre, Juanse, Gran Martel, Megadeth, No Te Va a Gustar, Babasónicos, Linkin Park y mucho más. La próxima estrella es el CD por rock. Con él creamos cirugía. Una ovación para el señor David. La presencia sorpresiva de Juanse y Fito Páez. Ah, bueno, estás vos, ya estoy con uno. Acá, bueno, es un... Prepárate para lo que viene. Robert Plant, Simple Plan, Carajo, Palm, The Prodigy, Deathstone, Cavalera Conspiracy y muchos más en el Festival Maquinaria 2012. El rock es de todos, pero vive acá. Somos Rock and Pop. 95.9. Vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado, jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡Wow! En Subway. Válido hasta 15 al 10, solo tienda participantes, no acumulables con otras promociones. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. ¿Qué esperas? Ataque 77 lanza su DVD en plan acústico. Y comienza su gira nacional este sábado 20 en el Teatro Nini Marshall de Tigre. Con tu entrada te llevas el DVD de regalo y antes que salga a la venta. Este sábado 20, Ataque 77 en el Teatro Nini Marshall de Tigre. Anticipadas en plateanet.com. Más info de la gira nacional en ataque77oficial.com. Rock and Pop 95.9. Contemporánea presenta la leyenda en Buenos Aires, Jack Bruce y su Big Blue Bag. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex. Jack Bruce y su Big Blues Band. Anticipada por Tiquetec. Y Pita Rock and Pop. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? fiesta. Dale tú, tú suave. O el cachengue. Perfecto bailando. Cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecto bailando. Dale tú, cachengue. Tú suave. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación prohibida, su venta a menores de 18 años. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales. 100 años más. Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Esperándote. Acústico. Teatro Gran Rex. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Hola, gente sexy. Soy Rodolfo Bariri y les quiero decir que, tranquilos, Papá Noel no se va a morir. Es fija que si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice qué necesitas. Es fija que ahora puedes tener una línea en tu casa, estés donde estés. Tené tu línea por 69 pesos por mes y elegí un número de Movistar para hablar gratis. Pedila llamando al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Amiguito, más información en telefónica.com.ar. Quiero hacer bien el agradecimiento que hice al principio del programa, pero sí. Gracias a la gente de Pop Art por enviarme el disco de No Te Va a Gustar, El Calor del Pleno Invierno, que bien. Tiene un muy lindo arte de tapa. Y también a la gente de Universal que me enviaron Monster, el nuevo disco de Kiss, sí. Grosso, sí. Con una buena tapa que me remite levemente a Revenge, un disco que sacó Kiss cuando no se pintaban, pero me pone muy contento. Producido por Paul Stanley. Bien. Eso me copa. La parte de atrás del disco parece, tiene una tipografía en las letras muy similar a la de muchas bandas que surgieron en los 90 de metal. Por ejemplo, me copa. Me mandaron un disco de Mark Knopfler, también sí. Te agradezco, el líder de Dire Straits, un hombre que toca la Fender con sus dedos. Estoy agradeciendo, amigo. Sí, y la verdad que me gusta escucharlo, me da ganas de escucharlo. Y eso que tenés ahí es una cosa descomunal. Sí, y esto es una locura loca, que es una reedición de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, el único sí. Disco de los Pistols, uno de los discos más importantes de la historia del rock, que tiene obviamente el disco original, la 2B, un show en Estocolmo, y otro en Penzance Winter Gardens. Es espectacular, que seguramente retrata la mejor época de los Pistols, que fue absolutamente breve y maravillosa. Así que muchísimas gracias por estos regalillos. No, quería ver qué estaba haciendo Robertito Funes en C5N. No nos quedó claro. Un restaurante en las alturas. Hay como un periodismo que está buenísimo. Sí, ese que mejor la pasa. Como viajar, a mí me encantaría hacer un programa. Le dimos Red de Color. Sí, viajar a conocer restaurantes. Sí. ¿No? Sí, por ejemplo, ayer vino Laura Ascurra. Laura Ascurra hacía un programa. Ciudad de Psicopas. Espectacular. Espectacular. Vos lo hiciste sin cámara. Sí. Pero lo hiciste, digamos. Y lo hizo por el interior, ¿no? Pero estaría buenísimo. Pero es mi sueño, el sueño de mi vida es ese. Sí, ir chupando por bares del mundo. Me muero muerto. Sí, sí. Alegría total. Había uno de hoteles también. Sí. ¿De qué era Top 5 el que hacía Nicolás? No, era de diferentes lugares. Espectacular. Los mejores parques de diversión, impresionante. Los mejores hoteles. Genial eso también. Las mejores playas, los mejores points de la playa. Era muy tremendo. Tremendo, eso está buenísimo. Sí. Estaría bueno hacer. ¿Te gustaría hacer uno de esos? ¡Calo! Sí, me da un poco de paja, ¿no? También. A mí me pasa un poco, ¿eh? La valija, el viaje. Dejate de ¿Qué les pasa a estos pibes? No, a mí la distancia de viaje me parece que es más para estar rascándose las pelotas, no trabajando. No voy a coincidir. No voy a coincidir, me parece. Yo aprovechaba que me mandaban por laburo para viajar. Bueno, señores, quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Nosotros nos despedimos hasta mañana por el Día de la Madre. Vamos a regalar muchas cosas para las viejitas. Estén atentos, estén atentos. Gracias, Dovale Yubasta, por la operación. Nuestros ángeles. Gabriel Ralde, Fini Marcoa, Yelente Gerina y Joan Ripoll, el Tucumshot, Fiorella Sargenti, con una gran columna que van a encontrar en el blog de Gente Sexy, fmrockandpop.com, junto con la nota con Mauricio Cartún. ¡Calo! ¡Calo, querido! Cosas, tenés que completar este álbum de figuritas futboleras. Claro que sí. Te tocó Funes Mori. Sí, te tocó Funes Mori, que es la difícil, ¿eh? Guardala. Hasta mañana, amiguitos. Familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón pidió la detención del ex gerenciador del lugar, Omar Chaván, y de los ex músicos del grupo Callejeros, tras el aumento de las penas resuelto por la Cámara de Casación. Robaron un cargamento de computadoras valuado en más de $250,000. Sucedió en la autopista 25 de mayo, cuando tres vehículos interceptaron el camión que provenía del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, custodiado por dos móviles de seguridad privada. Por el hecho, hay dos detenidos. La Cámara de lo Civil y Comercial Federal designó al juez Horacio Alfonso como subrogante al frente del juzgado 1 en lo civil y comercial, donde se tramita la causa por la constitucionalidad del artículo 161 de la nueva Ley de Medios. Rock and Pop.com. Loco, y dicen que el fútbol es estado de ánimo y esas cuestiones. No sé cómo hace para manejar eso, porque a veces se pone muy duro y a veces se pone muy blando, a veces muy simpático y a veces da ganas de matarlo. Con el presidente independiente. El único partido, de los 7 partidos que jugamos, que tuvimos el 70% de la posesión de la pelota y el 30% el levante, empatamos a uno. Bueno, el Cholo. Hemos tenido algún traspié, como lo puede tener todo equipo. Por ahí quedamos afuera de la Sudamericana antes de lo que nosotros queríamos. Hemos tenido algún partido mejor o peor que otro, pero el mérito del cuerpo técnico es muy grande. El Chino Sage. Si te perdiste algo o querés saber más, escúchalo en rockandcross.fmrockandpop.com. Lunes a viernes, 18 horas. Rock and Cross, solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio Publicitario. Movistar presenta Internet como se te cante. No, mirá, encontré un video de... Jefe moviendo el bote. ¡Me gusta!